y hacer un llamado a todos los mapuches conscientes de su condición de tal, de que la mejor alternativa que tenemos en la segunda vuelta se llama Eduardo Frei. Esperamos que los mapuches que viven en la ciudad, que viven en los campos, no se equivoquen, porque equivocarse significa arrepentirse. Y nosotros estamos por la alternativa de Eduardo Frei, porque creemos que es la mejor alternativa que contamos en este tiempo para poder seguir avanzando como pueblo mapuche.